El pasado día 9 de abril, en Madrid, convocados por el Real Patronato sobre Discapacidad, la Fundación del Lesionado Medular ha recibido el Premio Reina Sofía 2011 en el apartado de Rehabilitación e Integración. Este premio está dotado con 50.000 euros, el cual ha sido compartido con el Dr. Jesús Vaquero Crespo, del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y la Asociación Integradora para Personas con Padecimientos Psíquicos de Argentina. Este galardón fue entregado por Su Majestad la Reina al presidente de la Fundación Lesionado Medular, Miguel Ángel García Oca, quien destacó que conseguir la inclusión y participación social ha llevado a la Fundación a romper con la sistemática propia de centros parecidos, siendo pioneros a nivel nacional. Pionera en España, la Fundación Lesionado Medular cuenta con 7.000 metros cuadrados de instalaciones diseñados y dedicados a mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Se trata del único centro en España donde personas con paraplegia y tetraplegia disfrutan de los últimos avances tecnológicos, ajustándose a sus necesidades personales o a las de sus familiares, y así desarrollar su día a día de forma autónoma. Dicho centro premiado consta de 74 plazas de estancia, tanto de larga duración como temporales o de emergencia, en función de las necesidades de los demandantes. Asimismo, cuenta con un centro de rehabilitación, un centro de día y distintas actividades donde más de 200 personas semanalmente se dan cita. Al acto asistieron la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, la ministra de Fomento, Ana Pastor, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Estos premios son un reconocimiento a aquellas personas que con su trabajo están haciendo que los discapacitados puedan gozar del ejercicio real y efectivo de sus derechos, incluyendo el derecho a un empleo digno y de calidad, destacó la ministra Ana Mato.